el trabajo estará enfocado a lograr el sueño de todo policía y de todo montereño, lograr la construcción de nuestro comando regional acá en Montero. Uno de los sueños también que tenemos es lograr una EPI que esté en el norte y otra EPI que esté en el sur. Cuando pensamos en grande, a veces los resultados son grandes. No debemos jamás de permitirnos soñar, porque a veces los sueños se hacen realidad. Vamos a dinamizar las reuniones con el Consejo de Seguridad Ciudadana, con iniciativas tendientes a mejorar la seguridad del norte integrado, con reuniones permanentes una vez al mes, y trataremos de enfocar todos los problemas de la sociedad en estas reuniones con la participación de todas las instituciones. Se desarrollará un trabajo incluyente donde participarán las autoridades regionales, las instituciones, las organizaciones sociales, principalmente los medios de comunicación y el pueblo en general. El único objetivo que tenemos nosotros es construir un ambiente de seguridad para nuestros hijos, nuestras familias, para un futuro mejor.